Y esta canción da título a esta banda. Gracias y hasta siempre. Que no sepas de esa raza fiel que habitamos en medio de este infierno, viviendo libre, sí, corriendo libre, sí, libre o muerto, no hay opción aquí. Es claro el reglamento a seguir, está muy claro que no hay reglamento, no hay una lógica. Instinto animal, vida de perro, siempre en libertad. Pobre gente buscando felicidad. Insaciables consumen de todo y más. Falsa vida, vacía y superficial. Y se muere por estar acá, en la jauría de la libertad. De perro para ver mejor, oído agudo que advierte el peligro, olfato detector de mala humanidad, listo para correr o atacar. Pobre gente buscando felicidad, insaciables consumen de todo y más. Falsa vida, vacía y superficial. Y se mueren por estar acá, en la teoría de la libertad. ¿Quién sabe a dónde vamos a dormir? ¿Sabe cuándo diablos comeremos? Anochecer aquí, amanecer allá, y en la ruta muertos terminar.